y hoy vamos a sentir la presencia de Marta Ormaz aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que esta noche se estrena en la capilla de la ciudad la cantata La Serenísima Madre de las Flores. Trabajo escrito y dirigido por Marta Ormaz, y hoy conoceremos sobre este proceso de montaje de la obra con los actores Gabriela Ruiz, Valentina Pacheco y David Novoa, a quienes les damos la más cordial bienvenida, y también se suma Alexandra Guerrero. Bienvenidas, gracias a ustedes, y hoy se realiza un justo homenaje. Empiezo con usted, Valentina, bienvenida. Gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Pues en esta casa, su casa, nuestra casa. Bueno, efectivamente vamos a hablar sobre esta obra, una de las últimas. Tuve entendido que la semana pasada estuvieron realizando ya los últimos detalles con la presencia de Marta, con la presencia de Martita, una persona bastante bastante entrañable para toda la cultura ecuatoriana. Todas las personas conocen del trabajo de ella, y bueno, aquí en la radio también en varias ocasiones realizamos la invitación. Por temas de salud no nos pudo acompañar, pero siempre el contacto telefónico con Martita era bastante presente. Valentina, coméntanos un poco sobre el desarrollo de este trabajo. Tras micrófono nos hablabas de que ya había un tema escrito ya hace 3 años y luego empezaron ya a juntarse en enero de este 2018. Vamos así por ahí. Es. Bueno, sí, como te contaba, Marti tenía, a raíz de que Paloma Pirine, su hija, había hecho una tesis sobre todo lo que es el arte colonial de la escuela quiteña, pues Marta se interesó mucho en el tema y había desarrollado algunas estampas de las que pues ahora forman parte de la obra hace 2 años atrás. Incluso tenía ya la ilusión y tenía todo perfectamente en su cabeza, ¿no? De cómo iba a ser la puesta, los actores. Solo faltaba pues un pretexto para que eso salga a flote, y pues nos juntamos con Alexandra, Mary Mosquera y una amiga de ella de la infancia en un té, y surgió así de la nada esas causalidades, ¿no?, que son precisas y perfectas. Y entonces yo me acuerdo que yo lancé la pregunta y dije, ay, cómo me gustaría hablar pues de nuestra historia de la Virgen de Quito, por ejemplo, o de los artistas de antaño, ¿no?, teniendo una cultura tan rica. Y Marta sacó la computadora, estaba también mal en esa época, estaba ya empezando a tener un deterioro en su salud, y sacó fuerza, sacó la computadora y dijo, pero si yo tengo todo esto, está aquí. Entonces, pues sin más, con Alexandra dijimos, bueno, entonces hagámoslo. Y empezamos a llamar a los actores que ella ya tenía en mente, y nos empezamos a juntar, y empezaron a surgir otros textos, porque empezamos a conversar. Surgió la estampa de Mariana de Jesús, justamente con relación a sus 400 años de homenaje, y ya estamos aquí. Y la Serenísima está compuesta de diferentes estampas con diferentes temáticas de la ciudad. Son 8 estampas con distintos personajes, como Legarda, Isabel de Santiago, Miguel de Santiago, Fray Basilio, el otro es Francisco de la Cruz, las monjas, los frailes, todos personajes que incluso han permanecido anónimos, que la gente no sabe, por ejemplo, como las monjas, las primeras poetisas, ¿no?, que tenemos de América, Isabel de Santiago, la hija de Miguel de Santiago, que fue la que llevó a cargo toda su obra, personajes que han permanecido anónimos, y pues a través de esta obra y de esta investigación de Marta, que incluso minuciosamente se encargó de sacar a la luz textos y el testamento mismo de la Isabel de Santiago. Entonces todo tiene fuentes fidedignas, absolutamente investigadas, ¿no? O sea, no es ficción, estamos hablando de algo real, una documentación que es escénica. Una documentación escénica con, digamos, la ficción es ya toda la belleza y la sensibilidad que Marta pudo impregnar en los personajes. Vamos entonces con los personajes. Gabriela, tienes la palabra, coméntanos, ¿quién eres tú en Serenísima, la Serenísima Madre de las Flores? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy varios personajes, soy Isabel de Santiago joven, soy también una de las monjas poetisas, y también Mariana de Jesús. Esos 3 personajes. En esos 3 te manejas. ¿Cuál ha sido un poco el que te ha llamado más la atención de estos 3 personajes? Creo que, la verdad, creo que todos en general. Un poco porque en realidad Marta, cuando habló conmigo, ella decía como, pues la verdad es que como que tiene una cosa de reivindicar a las mujeres que han estado ocultas, porque a la larga se ha dado más prioridad a los pintores, escultores, uh-huh. pero toda esta cosa de las mujeres es muy interesante y muy rica. O sea, cada una de ellas tiene su interés. No podría escogerlas realmente, porque todas tienen una como... Isabel es la como rebelde, las monjas son como el amor medio prohibido en dentro de un convento. O sea, es una cosa muy interesante. Y Mariana, claro, es como la devoción y toda otra cosa distinta. Y ahora, ¿qué consideras sobre la vigencia de estos personajes? Claro que lo tenemos muy presente en los libros, en la oralidad, pero ya en las nuevas generaciones, ¿por qué queremos llegar a ellos? Yo creería, o sea, realmente me parece importantísimo que entendamos que nuestra historia es súper valiosa. O sea, nuestro centro histórico es maravilloso, no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Y esa es una cosa, un reconocimiento personal, que en propia medida y un análisis personal, pienso que los ecuatorianos nos hace falta apropiarnos de nuestra identidad con orgullo. Y parte de esto, hasta para mí, fue todo un conocimiento nuevo, saber un montón de cosas que Marta había investigado, que nos dejó a nosotros, que es un legado aparte histórico. Entonces, tantas cosas que nosotros no sabemos, que no nos dicen en los libros. De hecho, no entiendo por qué no nos lo dicen. Y es maravilloso, o sea, ver todo este conocimiento, ver estas mujeres poetas, ver estos frailes poetas. O sea, hay tanta cosa, tanto arte dentro de los ecuatorianos que es necesario abrazarlo. O sea, hoy es momento de realmente decirles a los jóvenes, miren, hay todo esto y es súper valorable. Valentina nos señalaba que Marta, cuando ya tenía la obra escrita, uh-huh. también ya tenía un poco visualizada las personas que iban a personificar a cada uh-huh. uno de estos uh-huh. Personajes. ¿En tu caso fue así? ¿Tú sabías, ya estabas un poco direccionada a cada uno de estos personajes? Sí, aquí hubo un ligero cambio, porque inicialmente Marta tenía pensada a otra actriz, pero ella no pudo. Y eventualmente ella me recomendó a mí, o sea, esta actriz me recomendó a mí para hacer los personajes. Y claro, yo entré un poquito más tarde uh-huh. que el resto del proceso, pero yo igual entré y de una, hasta como es súper mágica las cosas, me fui caminando por una calle y encontré un libro maravilloso de arte quiteño, de La Dolorosa, es increíble. Claro, yo le mostraba a la Marta y ella estaba emocionada también, porque claro, yo me metí de lleno. O sea, en cuanto entré, uh-huh. dije, okay, me voy a meter en esto e investigar y tal. Vamos con Alexandra, también nos acompaña, por favor, Alexandra Guerrero. ¿Tú quién eres entonces aquí en La Serenísima? Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas. Yo dentro de la obra soy dos personajes. Tengo un personaje que se llama La Cosca y el otro personaje que es una de las poetisas, Catalina de Jesús. ¿Qué trabajan estos personajes? Son dos polos opuestos. La Cosca de Lizarzaburo y Paredes, que es el nombre de mi personaje, es un personaje así como picaresco, ¿sí? ¿Qué encierra la Cosca? Encierra todos esos sentires de las mujeres de ese tiempo que tenían que tenerlos ocultos, porque era pecado, todo uh-huh. era pecado. Pero al mismo tiempo se presentaban esas oportunidades en las que dejaba salir esos instintos, pero al mismo tiempo los retenía. O sea, es un personaje súper interesante en el que se van a divertir muchísimo, cosa que Marta lo vio así desde un inicio. También tenemos la poetisa, mi querida Catalina de Jesús, que en cambio es una poetisa mística. Ella tiene unas experiencias de otro mundo con Dios. Es un amor que ella no lo puede creer. Entonces, es así, son dos polos opuestos, el amor profundo hacia Dios y el otro, el amor terrenal, loco de las mujeres. En el caso de tus dos personajes, están, para hablarlo en el tema de género, ¿es cómico? ¿Vamos al drama? ¿Cómo es? Bueno, mis personajes en sí no van ni a lo cómico ni al drama. Lo que uh-huh. sí van es a la historia, o sea, cómo fueron las mujeres de esa época, cómo eran, cómo era su amor, cómo eran sus vivencias y sobre todo cómo ellas vivían interiormente, ¿sí? En toda esa parte de la historia en la que no es como ahora que todo es abierto, sino más bien así todo muy cerrado, todo muy para adentro, pero que al mismo tiempo habían esos instantes en los que se dejaba ver de a poquito eso que ahora ya es tan libre, ¿no? ¿Y podemos poner un ejemplo de eso? Como por ejemplo, ¿cómo fueron antes y cómo se ve a la mujer en los actuales momentos? Bueno, es súper simple. Antes se hablaba mucho sobre ¿cómo es? Sobre Dios y que todo era pecado. Entonces las mujeres, inclusive en la vestimenta, nadie podía decir abiertamente que le gusta a alguien. O sea, las mujeres eran así como que bien reprimidas por el entorno. Una mujer no podía darse el lujo de mirar a un hombre porque ya eran poco más y azotadas, ¿no? Eso no estaba bien. La diferencia de hoy es que nosotros tenemos la libertad de expresión. Podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo podemos hablar públicamente, porque las cosas han cambiado. Entonces, eso es lo que se va a ver dentro de escena, ¿no? Ese contexto, las mujeres de antes y cómo son las mujeres de ahora. ¿Y ustedes lo hacen todo esto en es una cantata? ¿Eso exige del actor? ¿Qué demandas le da? Bueno, dentro de lo que es la actuación, nosotros cantamos solamente en una de las escenas. De ahí, quien se encarga de la cantata es nuestro coro, Coral Amaranto, que es el coro que nos acompaña. Músicos espectaculares, ustedes no tienen idea la musicalización que ellos armaron para la obra, porque todo está hecho para la obra. Todo se creó para la obra y para cada uno de los instantes de las escenas de la obra. Pero como actores, ¿ustedes en un momento de toda la obra se unen para cantar o tienen sus espacios? Tenemos solamente un instante en el que cantamos, que es el instante de la procesión. Ya. Sí, es un instante en la procesión. No te digo qué más porque después voy a contarle al público y no vale. Vamos a contar de más. Y el público tiene que asistir hoy, 7 de la noche estamos, ¿no? En la capilla. Sabes que sí, afortunadamente todas las entradas están agotadas. Ya no tenemos entradas ni para el 24 ni para el 25. Se agotaron la semana anterior. Hemos tenido una acogida maravillosa, maravillosa. Nuestra Marta siempre atrajo público. Nuestra Marta es muy amada. Por eso es que, como siempre decimos nosotros, la gente del elenco y los que estamos detrás de la Serenísima Madre de las Flores, Marta Ormaza simplemente se fue el cuerpo, porque ella siempre va a vivir con nosotros y va a vivir en nosotros. Va a vivir en el Ecuador por siempre, porque ella es un ícono. Y la Serenísima Madre de las Flores, ustedes se van a dar cuenta, es del material maravilloso que ella creó durante un proceso en el que ella vivió. Hay veces que nosotros nos sentamos a conversar y decimos, definitivamente es el proceso de Marta también dentro de la obra. Bueno, queremos sentir la presencia de Marta. Ahí está esta obra, La Serenísima Madre de las Flores. Valentina, ¿tú quién eres en esta obra? Pues yo me encargo de hacer Isabel de Santiago en sus últimos días, en sus últimos, pues, en su última instancia. Ya está el... ¿Pero Gaby también es Isabel? Sí, Isabel joven y yo Isabel cuando ya estoy leyendo mi testamento. Ya, este testamento es uno de los documentos que Marta encontró. Y entonces está prácticamente tal cual, ¿no? Lo que hemos hecho es abreviarlo un poco, pero en este testamento se puede, por ejemplo, ver que develar que Isabel se encargó de la gran obra de Miguel de Santiago. Entonces son informaciones que están desconocidas, ¿no? Para muchos. También interpreto a una dama enigmática, pues dentro de lo que decía Alex, o sea, estas mujeres, ¿no? Que también propiciaban y apoyaban al arte, ¿no? Porque en ese entonces la producción se manejaba mejor que ahora, tal vez todo el mundo pues procuraba que se fomente pues esta gran arte, ¿no? Desde los escultores, los pintores, ¿no? Entonces aportaban con sus reales, sus escudos, sus patacones. Cada uno está entonces con dos, tres personajes. Sí, sí. Y aparte también interpretó a la monja Gertrudis de San Ildefonso, que ayer me corrigieron, no era Ildefonso, sino Ildefonso. Sí, una monja que era una de las primeras poetisas de América. En ese entonces las mujeres no tenían acceso a las letras ni a la educación. Y un privilegio era realmente tener la dote para poder pues entrar, ingresar al convento y así acceder a las letras. Y al principio las mujeres solo le comunicaban sus sentimientos, sus emociones al guía espiritual. Y este guía pues lo transcribía. Entonces estas mujeres que son las primeras poetisas se atrevieron, ¿no?, a escribir, y esos textos están pues, y también fue investigación de Marta. También, bueno, es un tema bastante amplio. David, por favor, tú nos acompañas de Agón Teatro. No, de Dada o Nada. fue la última. Sí, por ahí, por ahí te recordaba, entonces me estaba confundiendo un poco. David, tú aquí, ¿cuántos personajes eres? Bueno, yo también interpreto a tres personajes. El primero de ellos es Javier Nicolás de Goríbar, que es sobrino de Miguel de Santiago y el autor de La Virgen de Guápulo y de varias obras de la Iglesia de Santo Domingo, de toda la colección de los reyes de Israel y de los apóstoles. Interpreto a Bernardo de Legarda, el autor de La Virgen de Quito, como tal, como se la conoce hoy. Y soy uno de los frailes poetas que se da de apellido Camargo. Para ti, ¿qué significado tiene que todo este gran elenco, hablábamos de este Quito con estos grandes personajes de la época de Real Audiencia, y lo hacemos en la capilla, en este lugar? ¿Cómo ves esa presentación en este escenario? Bueno, ha sido un proceso bastante interesante el poder estar en esta capilla desconsagrada, porque la estética de ella es muy reminiscente a la obra en sí. Nos permite realmente estar dentro de esta situación, de sentirnos parte de nuestro entorno. Yo creo que la capilla, estas funciones en la capilla nos dan un realce increíble por eso, por toda la presencia que tiene del arte colonial, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Me acuerdo que en una conversación con Marty, ella me decía, lo interesante de esta obra es que los quiteños venimos de artistas, y por eso los quiteños tenemos esta necesidad de crear. ¡Qué belleza! Y qué lindo estar en un lugar con tantas muestras del arte quiteño, y que es un lugar especial, de hecho, para mí, porque la capilla es de donde hoy es el Museo de la Ciudad, que fue en su tiempo el Hospital San Juan de Dios. Claro. Mi abuelo era el habilitado del hospital y mi tío era uno de los médicos del hospital. Entonces es como en casa, muy familiar, entonces. Para mí es estar en casa. Pero para el lado operativo de la obra, ¿ustedes se han hecho algún tipo de modificaciones? ¿O hay telones, algo? Nada. ¿Ustedes se desenvuelven ahí? Tenemos que adaptarnos al lugar como está. Estamos en la capilla ocupando los espacios, ocupando las entradas que hay. Ha sido un reto realmente porque no es un espacio teatral como tal. Pero ocuparlo nos permite también ver esa versatilidad del actor y de los músicos y de las luces, porque también ya el montaje de luces nos ha permitido hacer algo maravilloso ahí. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a Valentina Pacheco, David Novoa, Alexandra Guerrero y también Gabriela Ruiz, hablando sobre La Serenísima Madre de las Flores, trabajo que se presenta hoy y mañana en la capilla del Museo de la Ciudad. Este fue el último trabajo en el cual estuvo presente Marta Ormaza. Valentina, ¿cómo ha sido trabajar con ella durante estos últimos meses? Trabajar desde el lado de en la dirección ella y también como amiga, como compañera. Bueno, sin palabras, obviamente todavía tengo la conmoción. Marti, como dijo Alex, está siempre. Y todo su conocimiento es un ícono, es un ícono para nosotros los ecuatorianos, su corazón, su generosidad, todo ella está presente pues en este trabajo, que me siento honrada de haberla ayudado a cristalizar, porque fue un sueño realmente que salió así de estas casualidades. Entonces eso para mí es un honor que justo la vida pues me la devolvió en este tiempo. Nos habíamos distanciado por trabajos, ¿no? Porque yo desde el patio de comedias, cuando primero la conocí, intercambié con Esperando al Coyote en el 2005. Después fui a trabajar más con Juana, con las Bernardas, y con Marti no había vuelto a trabajar. En una película que todavía no se estrena, nos volvimos a juntar a nivel escénico, ¿no? Uh-huh. En el 2009. Pero ya a nivel de trabajo no nos habíamos vuelto a reencontrar. Entonces fue realmente un honor poder acompañarla en estos últimos tiempos, y más para su obra cumbre, ¿no? Que es todo lo que es ella, que pudo perpetuar en esta obra. ¿Y qué significa para ustedes poner en escena sobre las tablas esa sensibilidad de Marta Ormaz a través de esta obra? Pues la verdad es un honor gigantesco. O sea, yo francamente había trabajado con ella como actriz, pero no como directora. Y sí, o sea, sentimos que tenemos una especie de regalo, porque más allá que sea una responsabilidad de la presentación y todo, es un verdadero regalo. O sea, Marta nos ha dejado su visión, su sensibilidad, su obra, la historia. Y es impresionante también saber que la obra es sobre artistas quiteños y ella fue una artista en toda la extensión de su palabra, hasta el último de sus días. Es una persona admirable. Yo, por mi lado, quisiera llegar en mi momento a tener la carrera artística que tiene Marta Ormaza. O sea, es admirable, realmente. Es un regalo que nos ha hecho. Así es, efectivamente. Posterior al jueves, el público, ustedes ya lo han señalado, se han quedado sin entradas. ¿Saben si cómo van a seguirle dando vida a este trabajo? ¿Nuevas presentaciones? ¿Algo por el estilo? Yo estoy también a cargo de la producción de la obra. Uh-huh. Nosotros ya tenemos, gracias a Juanita Guarderas también, que nos ha apoyado, tenemos ya temporada en el Patio de Comedias. Va a ser a partir de enero, 17 de enero hasta el 17 de febrero. Así que todas las personas que no van a poder ver esta obra en estos dos días, pues tienen la posibilidad de apreciarla el próximo año. Tenemos algunas presentaciones también que ya nos han pedido particularmente, en las que nos vamos a dar este regalo al público de Marta. Uh-huh. Hemos trabajado también con empresas privadas, que estamos por cerrar fechas con ellos. O sea, la obra va a continuar, la obra no va a desaparecer. Tenemos ya también sitios donde vamos a presentarnos en Guayaquil. Tenemos ya que viajar. Perfecto. A Guayaquil, a comenzar a hacer toda la parte, la producción de la obra en Guayaquil. Entonces, la Serenísima Madre de las Flores y Marta Ormaza va a estar con nosotros durante toda la vida. Porque si es que alguno de los actores que estamos ahorita en la obra no está, pues yo sé que va a haber muchos actores que van a sentirse... Bueno, van a sentirse ahí honrados. Presentes, honrados con este trabajo. Así que ahí tenemos la invitación. Los afortunados se darán cita hoy a las 7 de la noche en la capilla del Museo de la Ciudad y mañana de igual forma. Y bueno, luego las otras presentaciones serán para el próximo año, en enero, en el Patio de Comedias, y estaremos también al tanto de diferentes fechas que nos irán dando a conocer. Queremos agradecer por habernos acompañado en esos momentos complicados, difíciles, pero hay que seguir con el arte y con la cultura. Agradecemos a Gabriela Ruiz, a Alexandra Guerrero, Valentina Pacheco y David Novoa por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, y así es, Marta Ormaza vive, ahí está. Gracias a toda la gente por esa respuesta, por, miren, estar ya lleno prácticamente ese espacio. Eso significa de que hay corazón y que sí se ama realmente el arte, y siga consumiendo arte. Sin duda, pues ahora ya está esta propuesta de esta obra para estos días. Próximamente, debido a esa demanda, seguirán habiendo nuevas presentaciones, y de hecho creo que la respuesta a ese movimiento de las actrices y el actor nos dan a conocer de que así será. Les abrazamos a cada uno de ustedes, porque no debe ser nada fácil ni nada sencillo la noticia de esta magnitud. Pero creo que todos el día de hoy se unen para abrazar a la familia, para abrazar a los actores y para abrazar a toda la gente que amó a esta actriz. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.